Pero pensándolo bien y haciendo juicio, mi hermano, tomé la pluma en la mano y fui llenando el papel. Luego vine a comprender que la escritura da calma para los tormentos del alma y en la mía ya hay sobrante. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma. Empezaré del comienzo sin perder ningún detalle. Espero que no me falle lo que contarles yo pienso. A lo mejor no convenzo con mi pobre inspiración. Escasa ando de razón, mi seso está polillao, mi pensamiento ñublao con tanta preocupación. Recularé algunos años y de lugar mudaré. Así les relataré sin coilas y sin engaño. Que se descarguen los daños en la pobre relatora por no valerle hasta ahora haberse amarrado a Chile. Si el canto no le da miles, válgame Dios la cantora. Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad en mi retrato. Tenga calma la compañía, ya viene la despedida. La poca sabiduría mis ocurrencias empaña. Siempre la suerte me engaña por mucha ilusión que tenga. Que la fuerza me sostenga si el sacrificio es en vano. Y no me condene, hermano, no hay mal que por bien no venga.